Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Bolívar en Guayaquil. San Martín y Bolívar estuvieron al punto de guerra en 1822. Pero Bolívar, que era maestro en golpes escénicos, ganó esta pugna sin disparar un solo tiro. Y es que en el año 1822, ambos libertadores se disputaban Guayaquil, ciudad del actual Ecuador. San Martín decía que esta ciudad pertenecía al Perú, y Bolívar decía que pertenecía a la Gran Colombia. Pero cuando la flota argentina se acerca a Guayaquil, las calles están abanderadas con nuestro tricolor, y el muelle está atestado con el ejército venezolano y neogranadino ricamente trajeado y en perfecta formación. Se oyen cañonazos y vivas a Bolívar. No parecía muy diplomática esta acción cuando aún no se decidía el destino de Guayaquil, pero Bolívar afirmaba: hay que darle una impresión de fuerza a San Martín. Ante los hechos cumplidos, el más pugnaz de los políticos se inclina. San Martín entra al puerto y observa perplejo la ciudad. Yo no contaba con esto. ¿No me habían dicho acaso que los venezolanos eran unos infelices? Como lo previó Bolívar, San Martín se inclinó ante los hechos cumplidos. Se regresó a Perú luego de reconocer los derechos de Bolívar sobre Guayaquil diciendo: buena la que nos hizo el general Bolívar. Estábamos escuchando Microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.